que ayudar. Existe una persona que no voy a soportar. En tu casa te beso en el sofá. Se acerca silenciosa y se nos pone a espiar. Josefina, escucha bien mi plan. Aunque es un plan macabro, nos dará felicidad. En la vida, ante una adversidad, hay solo una salida y tienes que sacrificar. Llevo tiempo observando a tu mamá. Sale el sol y se levanta a renegar. 8:15 está arrancando su costal. De ese carro ni una tuerca va a quedar. Josefina es un cable y nada más. Es malo andar deprisa si es que no hay con qué frenar. Exaltes, nadie nos culpará. Relájate un poquito mientras vamos a pasear. Josefina, qué gusto que me da que lo hayas meditado y que aceptes este plan. No me beses, no me dejas manejar. Te espera y algo raro, pero el freno no me da. Llevo tiempo observando a tu mamá. Sale el sol y se levanta a renegar. La quería liquidar en su dostar, pero creo que es la vieja la que nos enterrará. Josefina, ya nuestro plan. Josefina.